A partir de este momento, finaliza el horario de protección a boludos, fachos, machos y problemáticas de este cambio. Ahora empieza. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada. En el fondo del tarro. Segunda temporada por Radio Nauta. Un, dos, tres y. Gente linda y radial, muy buenas noches. Estamos comenzando un nuevo programa en el fondo del tarro. Hoy no estamos en vivo, pero sí seguimos vivos desde Chajarí. Buenas noches, Yamila, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a otro programa en el fondo del tarro. Hoy, en la primera parte del programa, vamos a estar repasando los primeros capítulos de la gran radionovela Dime que no. Furor en todos lados. Y en la segunda parte vamos a estar repasando algunas canciones de todos los artistas que estuvieron por el programa. Valentín, ¿dónde se puede comunicar con nosotros? Rápidamente. Se puede comunicar con nosotros al 451-6917, lo repito, 451-6917, o al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190, a la página radionauta.com.ar, o a nuestro Facebook, que es En el Fondo del Tarro, o de la radio Radio Nauta, y nuestro Twitter, que cada vez tiene más seguidores, que es En el Fondo del Tarro. Luana Alonso, bienvenida al Fondo del Tarro. Bueno, buenas noches. Estoy muy contenta por empezar esta nueva etapa de En el Fondo del Tarro. Muy agradecida por la convocatoria, por así decirlo, y contenta con mis compañeros de teatro. Bueno, bienvenida, Luli. Contenta. En el fondo del tarro, producciones presenta. Dime que no. La radionovela que te atrapará semana a semana, hasta que digas que no. Valentín Prioretti como Natalito. Yamila Capelletti como Gervasia. Andy Anduaga Fernández como Nicanor. Luana Alonso como Saturnina. Dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no. En el capítulo de hoy. Pero qué tormenta. Natalito, ven aquí, hijo. Sabes que me impaciente llamarte más de una vez, Natalito. ¡Natalito! Hola, mujer. Perdón que me retrasé, pero el tránsito estaba terrible. Con la lluvia se inunda todo el bajo y tuve que hacer un desvío, ¿sabes? Pero ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué tantos gritos y regaños al niño? ¿Tu hijo? Siempre se sale con la suya. ¿Y qué hizo ahora? ¿Qué tan grave fue lo que hizo para que lo llames así? Deberías calmarte. Pareces una mujer loca. No me trates así, Nicanor. ¿Cómo si yo fuera una desquiciada cuando tú no te ocupas de tu hijo? Y soy yo la que siempre tienes que arrestarlo cuando se porta mal. Siempre que llegas al trabajo, solo te sientas a mirar televisión. Y claro, el crío sigue tu ejemplo. ya ni la radio se escucha. Siempre la culpa es mía. ¿Por qué? ¿Pero qué fue lo que hizo ahora ese niño? Me llamaron del colegio. Que Natalito lo pasó a la profesora de lengua. Se copió una prueba de hoy. Y encima le contestó que era una ayuda a memoria. Porque ayer no pudo estudiar. Porque vos lo llevaste a la cancha. Y volvió triste y deprimido el pobre. Porque perdieron. Dime que no es así. Dime que no. Dime que no. ¡Natalito! ¡Natalito! ¿Qué sucede? No tiene nada para decirnos. Que lo quiero mucho. No juegues con nosotros. Tu madre me acaba de contar lo que has hecho. ¿Y qué he hecho? No lo niegues, Natalito. Te confiaste en la prueba de lengua. ¡Dime que no! No. No atente contra mi paciencia, Squinkle. No, madre. No fue así lo que pasó. Escucha lo que tiene que decir tu padre. ¿Y qué tengo que decir? ¡Nicanor! Está bien, está bien. Hoy aquí las cosas han cambiado. A partir de ahora nada va a ser igual. El mundo detendrá su giro y comenzarán a mirar todos hacia ti. Hoy vas a sentir un calor que parecerá que estás en el invierno. Hoy será el día en que vas a conocer mi vida. ¡Nicanor! Está bien, está bien. Te vas a tu cuarto y hoy no vas a salir a jugar a la calle con tus amigos. Dime que no. ¡A tu cuarto! ¡Dime que no! Yo voy. ¿Quién es? Saturnina, la amiga de Natalito, señora. ¿Qué necesitas? ¿Puedo pasar? Con esta lluvia me estoy mojando. Vete a tu casa, mi hija. Hoy Natalito no saldrá a jugar. Por favor, me deja pasar a saludarlo. He dicho que te vayas. Natalito está castigado. ¿Y por qué lo han castigado? ¿Qué ha hecho el pobre niño? Tú lo sabes bien, Saturnina. ¿O no vas al colegio? Pero señora, por favor, Natalito es un buen chico y siempre estudia. Las maestras dicen que es el mejor alumno en años y siempre es el mejor compañero. Siempre ayuda, presta útiles, hace la tarea de los demás y de seguro algo le pasó para hacer eso. Pero hay que darle una nueva oportunidad. Dime que no se merece otra oportunidad. Dime que no. Me has hecho emocionar, querida. Gracias por tus dulces palabras. ¡Ay, señora! ¡Entonces puedes salir a jugar! ¡No! Me cansé. Me cansé de que me digan lo que tengo que hacer, de que tengo que elegir para llegar a ser como él. Si sigo por este camino, solo merezco el infierno. Pues entonces, así seguiré, porque no estoy acostumbrado a estar en el paraíso. No sé lo que es estar en paz. ¡Aguanta! Yo me tomo el palo. ¡Ah! Natalito. ¡Natalito! Hijo, lo siento. Hay veces que podemos parecer malos, pero lo hacemos por tu bien, hijo. Pero tú tienes que entender que la escuela es importante. Natalito, ya sal, hijo, y ven a comer. ¡Natalito! ¡Natalito, sal inmediatamente! ¡Natalito! ¿Qué sucede ahora, Gervasia? Tu hijo otra vez. No quiere salir y no contesta. Déjame, yo lo convenzo. Natalito, hijo, sal. Ya te perdonamos. Juntos haremos la tarea y todo saldrá bien, hijo. Si estás afligido por lo de ayer del partido, no te preocupes. Hay días en que se gana, otras se empata y otras se pierde. Pero siempre alentamos, siempre ponemos el pecho y los huevos. ¡Nicanor! Está bien, está bien. Pateamos para adelante, hijo. Sal. Natalito. ¿Y si le pasó algo? Voy a tirar la puerta. ¡Correte! ¡Ah! ¡Mi hombro! Mejor intento con la motosierra. ¡Ten cuidado! ¡No está! ¡Natalito no está! ¡Se ha ido! ¡Natalito se ha ido! ¡Dime que no! ¡Dime que no! ¡Natalito! Continuará el próximo lunes. Radiando la estrategia para un sí. Dime que no. El Fondo, espacio teatral. Talleres de teatro para adultos con o sin experiencia. También para niños y adolescentes. El Fondo Espacio Teatral, calle 10, número 1523, entre 63 y 64. Teléfono 490-6740. La página web www.elfondocartelera.blogspot.com. Si te hubiera besado otra vez, ahora fueron las cosas distintas. Si sufriste lesiones en un accidente de tránsito o daños materiales en tu vehículo, podemos resolver tus problemas. Buró de accidentes. Prioretti Abogados. Consulta sin cargos al 221-424-2218 o en calle 9, entre 55 y 56, número 1109. Si al despedirte de mí, tus manos tibias son... ¿Necesitas un herrero? Herrería de Isidro Andoaga e Hijo. Rejas, puertas, portones y esculturas en hierro. Arreglos en general. Herrería de Isidro Andoaga e Hijo. Pedí tu presupuesto sin cargo al 221-15-591-1485 o acercate al taller en 6, número 3011. Insomnio, confecciones de indumentaria. La solución para vos y tu familia. Remallados, dobladillos, cambio de cierres y arreglos en general. Comunicate al 15-569-1785. Insomnio, de Adriana Boero. Estos espacios ayudan a poder colaborar con, en el Fondo del Tarro y con la autogestión que tenemos en este espacio. Muchas gracias. En el capítulo de hoy... Esto es culpa tuya, Nicanor. Tú lo llevaste al partido. Tú no me escuchaste cuando te dije que pusieras rejas en la ventana. Siempre la culpa es mía. Tú fuiste la que me dijo que lo reprenda al niño. Porque siempre soy yo la que se ocupa de la crianza. Yo te dije que pidamos presupuesto en la herrería. Herrería de Isidro Andoaga. Y no quisiste, tú no quisiste. No me importa. No me importa ninguna herrería. Ahora hay que encontrarlo. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Es tan grande esta ciudad para él. Solito, recorriendo esos inmensos callejones. ¡Pobre mi niño! ¡Pobre mi niño!

tu mejor amigo, no es así. Dime que no. Está bien, pasa. Pero tienes que avisarle a tus padres, Natalito. Ya veremos qué hacer con esto. Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti, planeando la estrategia para un sí. Dime que no. Y me tendrás pensando todo el día en ti, planeando una estrategia para un sí. En el fondo del tarro es de Chajarí. En el fondo del tarro es de Chajarí. En el fondo del tarro es de Chajarí. En el capítulo de hoy... Gracias por ayudarme. No sé si al ayudarte también soy cómplice de tus locuras otra vez, Natalito. Aquella vez quedó en el pasado. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Natalito? ¿Qué sucedió ahora? Fue por el examen de lengua. Entiendo. A ver, busquemos una frazada por aquí, Natalito. ¿Trajiste ropa para cambiarte? Eso no lo había pensado. Cuando mis padres se vayan a trabajar, entraré escondida y buscaré ropa. ¡Ey, Natalito! ¡Natalito! ¡Vos no tenés llaves de tu casa! ¡Dime que no! ¿Que no qué, Natalito? ¿Te has vuelto loco? ¿Con quién estás hablando? No, nada. Voy a buscar la comida, Natalito. No enloquezcas. ¿Y qué hay para comer? Almóndigas con salsa, Natalito. ¡Qué rico! Ay, pero no me gustan. ¡Natalito! Está la comida en la mesa. Lávate las manos, así comemos, hija. Ya estoy limpia, bien higienizada, padre. Déjame ver. ¿Te lavaste con el jabón azul o con el marrón, niña? ¿Pusiste el alcohol en gel después? ¿Te secaste con las toallas individuales y descartables? ¿Dónde las tiraste? Sí, padre, me lavé con el marrón. Me puse alcohol y me sequé con las toallitas. Y las tiré en el inodoro. Dime que no hiciste eso. Las toallitas van en el cesto. ¡Dime que no! ¡Natalito! Natalito, podemos ir a comer a la cocina, amigo. Pero, ¿y tu padre? Se puso a limpiar el baño. Tardó exactamente 45 minutos. Él mismo se cronometró la semana pasada. Tiene demasiados problemas con sus fobias. Gracias, Saturnina, gracias. Eres mi mejor amiga. ¡Vamos a comer! Y hagamos la denuncia a la poli. Ellos sabrán qué hacer. No, mujer, el niño volverá. No hagas como si nada esté pasando. Porque si está pasando algo es por tu culpa. Siempre peleando por nuestras culpas y el niño vagando por ahí. Vamos a buscarlo. Dime que no le pasará nada. Dime que no. No le pasará nada, mujer, pero debes calmarte. Concéntrate en el niño. ¿A dónde pudo haber ido? Saturnina me dijo que con ella no estaba. Entonces pasemos por ella, así nos ayuda en la búsqueda. Aparte, ella ve mejor que nosotros, al menos mejor que yo. Tú siempre culpando tu ceguera. ¡Basta de culpa, mujer! Vamos a buscar a Natalie. Somos los padres de Natalito. Pasen, pasen, así no se mojan. Esta lluvia no quiere parar. Qué milagro que vienen por acá. Vine a traerle este humilde obsequio. Gracias, lindo paraguas. ¿No gustan pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. No, al contrario, pase usted. Después de usted. ¡Nicanor! Estamos buscando a Natalito. ¡Se perdió mi niño! Pasemos y le explicamos. ¡Mi niño! Pasen a la cocina, por favor. ¡Mi niño, por favor! ¡Cálmese, señora! ¿Quién llama? Soy la señora Pantufla. Pase, pase. Estoy con gente amiga tratando de solucionar unos temas, señora. Le traje tortas fritas a la niña y al amigo. Gracias, señora, pero no comemos frito. Perdone, ¿de qué amigo habla usted? Recién pasó el gurisito preguntando por la Saturnina y le dije que vivía aquí. ¿Cómo era el niño? No sé. Yo no veo bien de lejos, pero tenía puesto un piloto color amarillo. Parecía un canario mojado, niño. ¡Mi niño! Tranquila, mujer, tranquila. ¡Saturnina! ¿Tú lo has visto? ¿Tienes algo que ver con todo esto? ¿Tú sabes dónde está? Padre... ¡Saturnina! No juegues ni atentes contra mi paciencia. Natalito está. Continuará el próximo lunes. Dime que no. Me tendrás pensando todo el día en ti. Planeando la estrategia para un sí. Dime que no. Y vendrás pensando todo el día. Dando una estrategia para un sí. Aguanta, Arjones. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro, segunda temporada. En el capítulo de hoy. Saturnina, si sabes algo de Natalito, dilo ahora. Por la virgencita de Cacupé, dinos la verdad, niña. ¿Saturnina? ¡Habla, mijita! Natalito pasó por aquí hace una hora, pero ya no está entre nosotros. ¿Qué le pasó a mi niño? ¡Dime que no! ¿A qué te refieres con eso, hija? Que ya se fue. No está aquí en esta casa. ¡Mi niño! Sírveles café. Sí, padre. Quédense tranquilos que ya va a aparecer. Vuelvan a sentarse en la mesa. Así armamos un plan para encontrarlo más rápido. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Pareció la voz de mi Natalito. ¡No! Es la Lupe, mi perrita. Le gusta dormir debajo de la mesa. ¡Guau, guau! ¿Qué fue lo último que hablaron con él? Ya le dijimos. Solo lo reprendimos por copiarse en el examen de lengua. Bien, Saturnina. ¿Hace cuánto que se fue aquí, Natalito? ¿Por qué lo dejaste ir, niña? Porque no podía ser cómplice otra vez, padre. Aquella vez. No importa ya aquella vez. Importa encontrarlo cuanto antes. ¡Otra vez, mi niño! ¡Mi niño! ¡Cálmate, mujer! ¡No puedo! ¡Mi niño! ¡Mi niño! ¡Ay! ¡Otra vez la voz de mi Natalito! ¡Cálmese, señora! ¡Esperen un momento! ¡Saturnina! ¡La perra está aquí! ¿Quién está debajo de la mesa entonces? ¡Tiene que salir, Natalito! ¡Sal ahora, Natalito! ¡Sal! Madre, aquí estoy. ¿Dónde estabas, niño? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué haces aquí, mi niño? Contéstale a tu madre. Me cansé de su maltrato y de tantas preguntas sin respuesta. Natalito, mi hijo, debes entender que nos preocupamos por ti. Eso no es cierto. Solo sé pelear entre ustedes y se echan las culpas. Vamos a casa. Y ahí hablaremos más tranquilos. Bien dicho, mujer. Gracias por la ayuda, buen hombre. Pero usted también debería hablar con su hija otra vez. De eso me encargo yo. Ustedes vayan tranquilos. Ay, Natalito, no te vayas tan deprisa a tu cuarto. Antes debemos hablar. Sí, madre. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, Natalito? ¿Te das cuenta del riesgo que corriste? Sé que me equivoqué, madre, pero no encontré otro remedio. Tuve mucho miedo ahí afuera. No necesito retos ahora. Solo quiero irme a dormir. Déjalo, mujer. Más tarde hablaremos con él. Está bien. Vete a tu cuarto, pero deja la puerta sin llave. Sí, madre. Al fin lo encontramos. Mi niño está en casa. Por suerte, sano y salvo. Esto no es cuestión de suerte. Yo le recé a la Virgencita de Cacupe y me escucho. No empecemos de nuevo. Disfrutemos que estamos los tres juntos nuevamente. Tú siempre simplificando las cosas. Mujer. Está bien, pero... Pero nada. Hoy te cocino y te lavo yo. Y tú te portas como una buena niña. Y después de comer, te reprendo como a ti te gusta. ¡Ay, mi cañón! Yo te amo. Yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar. ¡Ay, mi cañón! Mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar. Tratando de decir, tal vez será mejor. Hola, Saturnina. Sí, Natalito. ¿Qué es lo que quieres ahora? No me trates así. Yo no quise. No quisiste, pero lo hiciste. Mi padre no me ha hablado desde que se fueron. No quiero que te enojes conmigo. Dime que no. Sabes que soy tu amiga, Natalito, pero... Pero nada, entonces. Lo que pasó ya está. Empezaremos de nuevo con otro plan. Esto va a terminar mal, Natalito. Confía en mí, Saturnina. Saturnina, cuelga inmediatamente ese maldito teléfono. Debo irme, Natalito. Es mi padre. Está furioso. Dime que no. Saturnina, ¿cómo puedes seguir hablando con ese crío? Te prohíbo irrevocablemente que vuelvas a dirigirle la palabra a ese escuincle. Pero padre... Pero nada, Saturnina. A tu cuarto. Padre... ¡Ve a tu cuarto! Continuará el próximo lunes. Dime que no. Luchajarí. En el fondo del tarro de Luchajarí. Cuando arrancamos el programa, nos visitó Calavera Nochilla. Repentinamente me siento indiferente para una persona especial. Hace mucho tiempo que nosotros hablamos de la vida en general. La lujuria que invade mi mente hace que piense locuras que mejor no contar. Pero es cierto que es otra mi suerte arrogante y paciente que espera un final terminal. No pretendas atraparme esta vida o muchas más con tus historias infinitas y falsas de verdad. La vida es una sola y yo no te lo digo en joda, pero vos acá ya no me ves nunca más. Hoy puede ser ese día especial que por una u otra cosa nos haga cambiar. Ya me siento indiferente de tu humor diferente que ya no podés controlar. Hoy puede ser ese día especial que me subo un cohete de un viaje lunar. No pretendas que me quede si vos acá me querés manejar. Na, na, na, na. Pretendas que te diga que todo va a estar bien. No pretendas que mi sueño se vuelva una pesadilla. No me claves la mirada asesina que desgarra y desentraña todo a tu alrededor. Hoy puede ser ese día especial que por una u otra cosa nos haga cambiar. Ya me siento indiferente de tu humor diferente que ya no podés controlar. Hoy puede ser ese día especial que me subo un cohete de un viaje lunar. No pretendas que me quedes si vos acá me querés manejar. Luis Capelletti nos deleitó con una poesía. Nahuel. Bello animal, en las rocas de la playa recuestas tu cuero cansado. Dador de vida, sierpe que repta por los valles, bañando costas con la vida de tus aguas. Soy un hijo pródigo del río, agua vida que llena mis sueños, mano que me eleva del letargo de yacer en el desierto a los moribundos. Sed, saciada en la apertura del ser. Nahuel, lago cuero que me bendice, que limpia mis heridas, que eleva mi espíritu al monte. Nehuén, dador de fuerzas, elévame sobre la tristeza, dame la lanza que perfore el destino y dame vida nueva. Con tus garras de espuma rasga el velo de la historia y muéstrame la luz de la existencia sagrada. Nahuel, en tus aguas me baño, lava mi piel que es vieja y quiero ser nuevo. Fiore Ilón cantó de esta manera. Thank you.